11 en punto. Radio La Cheverísima 102.3. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Radio La Cheverísima, la más fuerte del nororiente, la que suena, la que vibra, la que prende a toda la gente. En cumbia nadie nos gana, ritmo, sabor y emoción. La Cheverísima contigo, pura fiesta y corazón. Emprendedores, anuncian con nosotros, porque somos la radio con mayor audiencia, mayor cobertura en todo Jaén y el nororiente peruano. Nuestros miles de oyentes son tu público objetivo que tú necesitas. Contáctate con nosotros y aumenta tus ventas. Celular 915-0589-44 076-6246-91. Te esperamos en calle Huamantanga, 1555, a una cuadra de la SUNAD. Somos la Cheverísima, qué buena. La cadena radial más fuerte del nororiente. Policlínico Doctor Estela, tu bienestar es nuestra meta. Consulta gratis con el doctor Renan Estela Quintana. Ofrecemos los servicios de radiografías, ecografías, tomografías, laboratorio, farmacia, hospitalización y su moderno centro quirúrgico. Atención las 24 horas del día. Visítanos en calle Mariscal Ureta 1070, una cuadra antes de la RENIEC, Jaén. Consultas al 918-842-767-921 526-746. Policlínico Doctor Estela. Profesionales cuidando tu salud a precios justos. Piperacina, la mejor medicina natural para eliminar parásitos, lombrices, tenias o solitarias, oxiuros, amebas, todo tipo de parásitos intestinales. Un sobre para el niño, dos sobres para un adulto. Dale al niño que no quiere comer los alimentos, flaco, pálido, amarillo, le rechina los dientes, comezón en la nariz, picazón en el recto, en el ano. Pídalo en el paraíso de la naturaleza, en Jaén, calle Marañón 1081, en Morro Solar. Un sobre de piperacina 10 soles, 2 sobres por 20 soles, pide gratis el purgante 7 pepas. En Bagua Grande, en el centro comercial Mera Plaza, lo estamos esperando. Don Ramiro, estoy bien preocupado. La roya está avanzando en mis campos de café y ya no sé qué hacer. Tranquilo, Juanito. A todos los cafetaleros nos pasa eso, pero tengo un producto que nunca me falla. ¿Qué usa usted, don Ramiro? Sus cultivos de café siempre están bonitos y verdecitos. Mira, hijo, con mi experiencia como caficultor, siempre he usado Bolero de Montana. Ese fungicida sí controla la roya de verdad. ¿Tan bueno es? Claro, pues, Juanito. Bolero es purita calidad. Mis plantas se recuperan rápido y la producción es buenaza. Gracias, don Ramiro. Ahora mismo voy a comprar Bolero. Adquiere Bolero de Montana en tu distribuidor de confianza. Bolero, protección segura para tu café y para tu futuro. Cuando visites el Cerro Campana, Recreo Turístico Agni Music te da la bienvenida con una variedad de platos regionales. Tenemos ronda extrema, ronda campana, gallina con majote, cuy con majote, churrumbo, mostrito campana, chicharrón de chancho con majote, patacones rellenos con ceviche y cecina, pescados y mariscos. Además, somos autorizados en la venta de cerveza artesanal de miel de abeja. Hacemos guía turística a las huacas milagrosas y el árbol del amor. Recreo Turístico Agni Music, donde serás atendido como en tu propia casa. Reservaciones al 981-73-2054. Armin García te espera. Ahora le presentamos la chéverísima de la semana. Ahora le presentamos la chéverísima de la semana. Thank you. volvió la Cheverísima 102.3. ¡Qué buena! ¡Qué buena!